esto que acabamos de escuchar es Sudaca, una banda de Villa Gobernador Gálvez que hizo furor en los 90 con el tema Cocodrilo. A ver, los sábados hacemos actividades. ¿Qué actividades? Jugamos, pintamos. ¿Y a qué jugamos, por ejemplo? El rey de las comidas. El rey de... ¿Era el rey o era el oso? El rey. Ah, yo conozco una versión de era un oso. Pero... ¿qué más? ¿Y tomamos qué? La merienda. Nos divertimos. ¿Qué cosa? Nos divertimos. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que más le gusta hacer cuando vienen acá los sábados? De todo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Dibujar. ¿Cómo dibujar? Leer los cuentos, cantar. Ah, buenísimo. Bueno, creo que... ¿Alguna otra cosita? ¿Esta es la adivinanza? Vamos acá. Buenísimo, buenísimo comenzar con este audio. No, no, no se desesperen, no es que nos enloquecimos. Realmente tenemos gente invitada muy linda, muy bella. Son dos mujeres que están aquí con nosotros, está Vera y Melina, y pertenecen al Taller Volador Biblioteca Ambulante. Bienvenidas, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bien, un gusto tenerlas. Hola, buen día. Bueno, para compartir, ¿no? Para compartir con ustedes las actividades que realizan, qué es lo que están haciendo hoy por hoy, y bueno... para entusiasmarnos también con todo lo que tiene que ver con los libros y con las actividades con los chicos. Sí, así es. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Bueno, sí, nosotros estamos yendo al barrio Com de Zona Oeste. Empezamos como un tallercito artístico, así llevamos cuentos o historias y a partir de ahí realizamos actividades. Y bueno, con el tiempo surgió esto de la biblioteca ambulante, cuando empezamos a ir en bici, sumamos un carrito, sumamos más libros, muchas donaciones, gente que nos ha acercado libritos, y bueno, ahí anda el proyecto rodando por ahí. Qué lindo, en movimiento, ajá, rodando, llevándole historias, fantasías y bueno, para que aprendan a volar también con la imaginación, con el pensamiento. ¿Cómo recepcionan los chicos esta herramienta, digamos, educativa, si se quiere, popular? ¿Cómo? A ver, Vera, si puede. Vera, ¿cuántos años tenés? Tengo 12. 12 años, bueno, y estás en este proyecto ya de tan chiquita, ¿no? Sí, bueno, empecé el año pasado o este año, ¿viste? No, me parece que este año. Y bueno, me encantó, empecé a ir así y me hice un par de amigas allá. Era divertido porque hacíamos actividades, o sea, le habíamos cuentos y después hacíamos actividades en base con esos cuentos y dibujábamos con esos cuentos. Ponele, un día dibujamos el piso con tiza y fue re divertido porque cada uno dibujaba lo que se le venía, sí, lo que tenía ganas, lo que tenía en la cabeza. Claro. Y no sé, fue re lindo, todo re bueno. Y hace rato que no voy yo, pero no sé. Los chicos se entusiasman, vos ves, sí, que participan, claro. Sí. Y está lindo. Claro, la actividad esa que dice ella de las tizas fue en base a un cuentito de un autor cordobés, también de una editorial independiente, no me acuerdo exactamente el nombre ahora, pero habla como de una manada de perritos que van como recorriendo el barrio. Entonces nosotras tratábamos, bueno, nos explicamos que es un espacio público donde estamos yendo a una plaza. Entonces, bueno, con todas las posibilidades que eso implica, lo que necesitábamos era generar esta sensación de manada o de grupalidad o de que entre todos construíamos el espacio, digamos. Entonces, bueno, leímos ese cuentito de la manada, que eran unos perritos, y a partir de ahí hicimos toda una actividad con tizas, porque estamos en un playoncito que es de cemento, sobre ese cuentito en particular. Y así, bueno, qué sé yo. ¿Están trabajando en el barrio? Repetime. En el barrio Com, que está en Zona Oeste. Ajá. Rullón pasándose ahí. ¿Hace mucho tiempo que están allí? Empezamos este año. Uh-huh. ¿Y van rotando, digamos, los lugares de trabajo, así van visitando otros barrios, o se instalan en un lugar y la gente acude a donde están ustedes? No, estamos yendo a un lugar en específico, ajá, todos los sábados en un horario, entonces ya generamos, claro, digamos, una instancia de encuentro en ese, perfecto, lugar donde ya nos esperan, claro, todo. La idea es... quizás con un poco más de tiempo empezar a articular con otras organizaciones o movimientos o personas que más o menos compartamos esta mirada más horizontal, ¿viste? Como, uh-huh, un poco saliendo del ámbito institucional. Así que bueno, la idea es empezar a articular con otros espacios. Vamos a ver qué es lo que va pasando de a poco. Qué mágico esto de trabajar con libros, con palabras, con historias. ¿Qué recepción ven ustedes, chicas, de los chicos, ¿no? ¿No? Justamente de agarrar un libro, de leer, de escuchar. Esto que un poco es nuestra génesis como humanidad, ¿no? Esto de que nos cuenten historias. ¿Qué pueden decirnos de esto? Bueno, es raro porque al principio, bueno, llevó un tiempo generar este espacio de escucha y de atención en la lectura. Quizás es un entrenamiento también el escuchar y el compartir. Entonces, bueno, fuimos buscando como diferentes maneras, quizás también los relatos, desde el relato, a veces leído y a veces esto, relatado, como para darle también con el mismo cuerpo y con todo otra espectacularidad, digamos, que uh-huh. también atrapa. Y otras veces sí con relatos. Hay niños de muy diversas edades, digamos, desde los 2 años hasta los 15, 16. Entonces, bueno, fue un proceso en el que fuimos buscando y aprendiendo, digamos, también nosotras y ellos, a compartir estas instancias. Ahora tenemos un momento en común, pero después también nos dividimos en grupos. Entonces, los grupos de más chiquitos trabajamos quizás cuentos más simples, trabajamos mucho dibujo, mucha plástica. Y con los grupos más que están rondando la adolescencia, estamos empezando a trabajar con fanzines, a crear nuestro propio fanzine, a ver si la idea es también generar uno colectivo, un fanzine colectivo para también poder distribuir en el barrio. Entonces, bueno, qué sé yo, todo esto lo fuimos aprendiendo ahí sobre la marcha y bueno, generando ese ida y vuelta. No solo aprender, sino crear, ¿no? Echar mano a la creatividad, que los propios chicos a lo mejor hacen una devolución de esa creatividad, porque imagino que con esas edades, te veo a vos, Vera, con 12 años, y me imagino que echan a volar la imaginación, y bueno, y también llevan ahí, se me ocurre, a lo mejor corregime si no es así, toda su historia personal y familiar, ¿no? Expresan a través del dibujo o de la expresión corporal también, si llegan a hacerlo a través de los juegos, la música, también los padecimientos o las angustia o las alegrías también vivida en su entorno familiar, que eso es también un espacio muy importante para los niños. Sí, totalmente. Aparte de ser un espacio público, siempre nos encontramos con alguna cosa así que nos corre de lugar, digamos, ¿no? Uh-huh. Uno no puede tener algo tan armado, sino que tiene que ir como... sí, fluyendo, digamos, claro. Claro, sí. Entonces, bueno, sí, siempre hay devoluciones e incluso propuestas de los mismos niños sobre qué lugares trabajar, qué cosas gustan más, qué sé yo. Pero sí, es maravilloso, la verdad que... Y la capacidad de atención, que es algo que a mí siempre... Bueno, yo con 4 hijos, imagínate que yo veía que un ratito estaban atentos y después estoy aburrida. Bueno, captar esa atención por los elementos que vos estás nombrando, me parece que fluye bastante, ¿no? Para que los chicos puedan estar atentos y meterse en la historia propiamente dicha del cuento, del relato, o de la música, del movimiento, de la escritura. No sé, ¿vos qué decís? Sí, totalmente. De hecho, siempre estamos como atentas a eso de lo largo de los relatos. Siempre vamos probando también y midiendo hasta dónde se puede trabajar una historia o un relato. También depende mucho las edades, qué sé yo. Pero sí, a veces la capacidad de atención, sobre todo siendo un espacio abierto, en donde pasan un montón de cosas al mismo tiempo, tiende a la dispersión. Pero por eso también le buscamos esta vuelta de quizás llevar un relato o llevamos instrumentos musicales, hicimos un día musical. Les debe encantar, increíble. Claro. fue Aparte, nombrabas que estabas, uno de los relatos era de un escritor independiente de Córdoba. ¿Están trabajando así con escritores independientes o más a lo clásico? ¿Con qué tipo de lecturas están trabajando con los chicos? Y buscamos... ahí indagar en lo que es escritores y editoriales independientes. También trabajamos con escritores quizás más reconocidos. Buscamos en general quizás lo que está contando la historia y cómo sobre lo que queremos trabajar, digamos, puntualmente. Entonces valoramos mucho esto, el relato de qué nos habla. Entonces lo que queremos trabajar después en base a eso, como por ejemplo el tema este de la manada, de generar, digamos. Entonces bueno, vamos en la búsqueda y ahí van apareciendo. Pero sí, siempre estamos abriendo horizontes también y acercando esas cosas que quizás no llegan de otra manera, ¿viste? A estos lugares. Vera, ¿y alguna historia vos que recuerdes, que te haya gustado mucho, que recuerdes el personaje, los personajes, no sé, personalmente, ¿qué nos podés decir? Bueno, me acuerdo una historia que era de un oso que iba por las cañerías. Ay, mi amor. Era hermosa y después de contar esta historia nos hicieron dibujar el oso de las cañerías en algún lugar de la casa, o en la cañería, o en una parte de del cuento. Contaba que cuando te ibas a lavar la cara o las manos a la mañana, el oso de las cañerías te hacía como mimitos en la cara con las patitas. Era muy hermoso, era como que muy tierno. Y bueno, después cuando lo dibujamos fue hermoso porque cada uno se imaginaba un oso diferente. Algunos, ponele, yo lo hice de todos colores, otros lo hicieron en la casa, otros lo hicieron azul, otros lo hicieron de todos colores. Fue hermoso, fue muy divertido y no sé, la creatividad hizo ¡puf! Sí, sí, claro. Mal. Cada uno le pone la riqueza y el encanto, ¿no? De sí. Lo que vive. Un texto de Cortázar es este, justamente, el oso de las cañerías, que está en Cronopios y Fama, historia de Cronopios y de Fama, que es súper recomendable para todos los oyentes. Ya que está, lo recomendamos. Si hubiera una cámara para captar la mirada de Vera y la sonrisa, es hermosísima y es muy dulce también. Qué lindo que puedas compartir con nosotros acá en la Radio Popular Che Guevara. No, también pensaba en esto mientras ustedes relataban, esto de ir también armando el pensamiento crítico, ¿no? Vos hablas de manada, bueno, de hablar de proyectos colectivos, comunitarios, cómo los chicos van tomando también a través de esos, casi sin querer, los valores que realmente necesitamos para no estar solos, para pelearla juntos, para caminar, para transitar, para que no se desesperen. Bueno, porque una de las cuestiones muy graves que hay en estos tiempos, de hace ya un tiempo bastante largo, es la soledad, ¿no? Los que tuvimos la oportunidad de trabajar con chicos y adolescentes expresaban su gran soledad, ¿no? El de apartarse o tomar su celu y hacer su propia historia, ¿no? Y esto, lo que ustedes presentan, es algo hermoso, es la contrapartida, ¿no? Exacto, sí, es como, bueno, esto de revivir lo colectivo. También hacemos mucho hincapié en generar autonomía, en saber que lo que queremos lo podemos hacer, lo podemos lograr, como este proyecto del fanzine, como ir al barrio todos los sábados, como, qué sé yo, es como, bueno, algo que venimos trabajando. ¿Los papás colaboran? ¿Están contentos? ¿Algunos ponen trabas o no? ¿O les gusta que participen del espacio? Muchos niños vienen directamente ellos. Ah, porque les gusta, claro. Claro, directamente solos en el barrio. Después, ahora con el tiempo, se van acercando papás que quizás no dejan que sus niños estén se manejen libremente, entonces se acercan a decirnos, y ven, nosotras venimos, claro, las vemos que vienen siempre, queríamos saber si, entonces, bueno, ya es algo como más formal. Por el, ¿de qué partido son? ¿De qué iglesia vienen? Sí, seguramente vienen, le preguntarán. Claro, siempre. A ver lo que le están metiendo en la cabeza a mi hija, a mi hijo. Claro, sí, ese es el bueno, tema. Está, viste, ahí la mirada. Pero la verdad que tuvimos re buena aceptación en general, como ningún problema, al contrario. Como claro. Bueno, de a poco incluso se van acercando, a ver, se acercó algún adulto. También se ha hecho, también empezamos con esto de prestar los libritos. Estamos ahí generando algún... alguna organización para poder que se lo lleven a su casa y traerlo el otro sábado. Entonces, bueno, ahí ya vamos conociendo a los padres, a la familia, tenemos otro contacto. Incluso algunos adultos también se han llevado libros. Así que, bueno, ahí de a poco también vamos conociendo a los adultos del barrio, que es interesante. Buenísimo, me encanta, ¿no? Ella comentaba al principio de que la mayoría de los libros, y que fueron muchos, por suerte, fueron por donación. Uh-huh. O sea, la gente estuvo colaborando con esto. ¿De dónde llegaron estas donaciones en general? Y muchas bibliotecas populares, la verdad que tuvieron mucha buena respuesta. También donaciones particulares de personas que se enteraron y nos han facilitado libritos infantiles, juveniles. Acá también los compañeros. Sí, ya nos están acercando, mirá. Acá Lisandro también nos ha acercado unos libritos muy interesantes sobre relatos de leyendas, estuve viendo, que también están buenos para trabajar. Así que bueno, por suerte, muy linda la recepción, muy cálida. Y también los que quieran pueden, o sea, colaborar. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿Puedo dejar mi teléfono? en producción y se comunican a la radio, claro, y ahí lo mandamos. Sí, y no. Podemos hacer como nexo, ¿no? Siempre de quise decir esto en una radio, ¿no? Sí, no. De todos modos, el espacio está abierto como para que ustedes vengan cuando quieran y poder transmitir y compartir también las actividades que organicen, seguramente. Yo te quiero preguntar una cosa, Vera. ¿Vos escribís? Y sí, más o menos. O sea, me gusta escribir, pero no tanto leer. Es raro. Me doy cuenta que soy bastante buena en lengua, o sea, redacto bastante bien. Y por eso me gusta bastante escribir. Porque el otro día tuve que hacer un cuento para la escuela. Y cuando lo terminé, le mostré a mi mamá. Me dice, uy, está re bien redactado, era no sé qué, se re sorprendió. Y me quedé como, ah, bueno, para mí es re normal, ah. Y no sé. Futura escritora, ya puede sos. Ser, no puede futura, ser, ya o está. Futura dibujante. Ah, te gusta. Vamos a ver. Buenísimo, qué lindo, no, Dios mío, qué hermosura. Bueno, mirá, los libros que te vas a llevar de aquí de la Casa de la Memoria son una reliquia, estábamos viendo con Lisandro realmente cuentos de leyendas, son relatos, perdón, de leyendas de los pueblos originarios, y bueno, son un poquito viejitos, pero son divinos, son bellísimos, la encuadernación y demás. Estábamos viendo de qué época, de 1953 la impresión fue de estos libros. Así que bueno, pero buenísimo para echar a volar la imaginación y bueno, y seguir pedaleando esta biblioteca ambulante y esto del taller volador. Fíjate, también tiene unas ilustraciones muy lindas. Yo decía, dignos de hacer murales, ¿no? Por toda la ciudad, porque realmente sí, son bellísimos. Y tienen así una estética, ¿no? De los, sí, como de los sí, años sí, 50. Sí, sí. Así hermoso, de, hermoso, sí, hermoso. Muy hermoso, la verdad que. Así que bueno, le deseamos lo mejor, lo mejor. Para nosotros es una nota hermosa haberla hecho con ustedes. Y bueno, los esperamos cada vez, las esperamos cada vez que quieran venir. Las puertas de la Radio Popular Che Guevara están abiertas para ustedes. Bueno, Vera, nos encantó conocerte, gracias. Melina también. Y bueno, un gusto. Un igualmente gusto haberla tenido nosotros. Con nosotros. Vamos a ir a un tema musical que Lisandro ya tiene preparado, nuestro productor. Hubo un tiempo